Sí, y ya te digo, una fiesta que con tanta afluencia turística y que la gente además de allí del terreno la vive tanto, pues es un pues como en las Fallas, Pulpo, no tener esas fiestas un año pues es una desgracia, con lo cual imagínate 2 años, así que vamos a celebrarlo por todo lo alto, claro que sí. Perfecto, Juanan, que tengas el mejor miércoles de tu vida, un abrazo. Lo mismo te digo, Pulpo, adiós. Hasta luego, hermano, gracias. 5:41, 4:41 en Canarias, nos acercamos a las 6 llega Carlos Herrera, un ratito antes para recibir la del Pulpo, estará con nosotros. Pero hay que mencionar a tanta y tanta gente que a esta hora ya lleva un montón de tiempo trabajando. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Me hace mucha ilusión que hayas grabado esta pieza para nosotros, para los ponedores de calles. Yo quiero mencionar a Manuel Navajas. Nos da los buenos días. Dice que nos escucha desde Córdoba, que tiene una empresa... que está poniendo las calles desde las 5 de la mañana, que está fabricando hormigón para las obras de edificación. Y muy en mayúscula nos pone que es ponedor. Como también es ponedor, Tony de Alicante, y dice: buenos días, Pulpo. Soy técnico de comunicaciones y trabajo reparando las antenas de transmisión de radio. Soy ponedor. Grande. Saludos para el Pulpo y su equipo. Equipo potente, bueno. Desde aquí, desde Murcia, Alfonso, vigilante de seguridad. Aquí vigilando las calles y vigilando mi nave. Muchísimas gracias, Alfonso, por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Nos escribe también Jesús Martínez, dice que ahora mismo está poniendo las calles y también las carreteras, en concreto la AP7. Soy Jesús, que estoy saludando a los compañeros de Travesa. Dice, ¿una profesión extinguida de lo que habláis hoy? Pues la de guarnicionero. Como nos llega también este mensaje que dice: hola, Pulpo, soy Andrés y soy agricultor de Villena. Todas las mañanas os escucho cuando voy en mi tractor recorriendo los cultivos de cerezos y manzanos. Soy ponedor. Qué grande, por buenos favor. Días, Pulpo, Magistris Manolo desde Valencia. Pues nada, arranco ya al cometido diario. A la limpieza y recogida de los residuos urbanos. Siempre atentos al programa. Un abrazote y somos grandes ponedores. Gracias, Manolo, por ese mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Hay un montón de mensajes de ronda de ponedores. No nos da tiempo, los metemos en la nevera y mañana los recuperamos. Son las 5:43, hora menos en Canarias. Y ya sabes que durante esta semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones que tienen que ver con la carretera, con la conducción y el placer de conducir. Es verdad que cada día estamos escuchando una canción diferente y con ella lo que hacemos es recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que aparecía esa composición musical que enseguida vamos a escuchar. Bueno, pues en esta ocasión nuestra máquina del tiempo se ha detenido en el año 1988. Y en aquel año, por ejemplo, el 12 de enero, se inauguraba en la base Juan Carlos I en la península de Hort, en la Antártida. Bueno, esta fue la primera base española en la Antártida, situada en las islas de Shetland del Sur. Desde entonces se utiliza para realizar numerosos estudios científicos sobre la biología, la geología y también la climatología de la zona. Y así fue como lo documentó Televisión Española. La base española está situada frente a la Bahía Sur. Puede albergar un máximo de 8 a 10 personas. Un módulo independiente, equipado con todo tipo de aparatos, sirve de laboratorio. España, incorporada a las tareas antárticas, imponga. Esto era 1981, cuando sucedía este acontecimiento, pero también ese año el grupo malagueño Danza Invisible daba sus primeros pasos. No fue hasta 4 años después cuando lanzaron su mayor éxito, que vamos a escuchar enseguida, A este lado de la carretera. Yo creo que este gran tema simboliza, entre otras cosas, que el grupo tenía claro el camino que tenían elegido. Hicieron inmensidad de kilómetros en su furgoneta y esta canción que vamos a escuchar desde ya es la indicada para trasladarnos con ellos en lo que fue su viaje hacia el éxito. A este lado de la carretera, el tema original es de Van Morrison y es una composición y una versión magnífica de Javier Ojeda y sus chicos malagueños. Si puedes, sube la radio y disfruta. A la calle donde vivo, la luz del sol nunca llega. Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar los fines de semana a 1.811.000 personas. No puedo vivir sin ti. Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma también el del partidazo de COPE. Juanma Castaño es el referente de la radio deportiva nocturna y ya es escuchado por 767.000 oyentes. Aquí estamos en París, a los pies de la Torre Eiffel. Gracias a ti, COPE es la número uno del deporte. ...78.752 ponedores en nuestro Facebook, súmate, porque tenemos que quitarnos esta cifra de encima, hay que alcanzar los 78.755 al menos, y te mencionaré, ya sabes, para darte las gracias y la bienvenida, a partir de las 6:10 hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera, Francisco Trujillo ya está con nosotros, y también Guadalupe Tornero. Bienvenidos a este primer despertador de la radio, llevamos aquí desde las 4, levantando España. Buenos días. Raindrops splash rainbows. Perhaps someone you know could sparkle and shine. As daydreams slide, color from shadow, picture the moon glow that dazzles my eyes. And I love ...4:49 de la mañana en las Islas Canarias. Él comienza a las 6, pero ya está aquí como un ponedor más, pues preparando, imagino que lo que tiene que ser, preparar 7 horas de radio en directo. Carlos Herrera, buenos días. Huele a humedad Madrid, yo no sé qué está pasando, hace un calor súper extraño esta madrugada, Herrera. Pues por aquí, por cierto, esto tiene retorno. Ajá. Por aquí la cosa va bien, aquí, cuando digo aquí, digo el sur, ¿no? Bueno, claro, pues aquí hace una sensación de que algo se nos está pegando en la espalda, hace un calor húmedo increíble. Tremendo, Herrera, tremendo. Bueno. Escúchame, hoy vamos a acordarnos de alguien muy, muy especial, que yo creo que marcó una época musical muy importante y que cuando yo le puse cara me llamó muchísimo la atención. Me estoy refiriendo al gran Louis Armstrong. ¿No te parece maravilloso todo lo que hizo? Sí, tanto su bis como músico, como creador en su especialidad, y luego como cantante agradable, confortable, sí. Es como un cojín, ¿eh? Sí, efectivamente. Louis Armstrong. Con Armstrong se dio un caso parecido con el de Nat King Cole. Era un buen pianista, o con el de Fred Astaire, que era un gran bailarín. Bueno, y luego se demuestra que son grandes cantantes. Claro. Como pasó con Armstrong. Tenía una personalidad marcadísima y cualquier cosa que cantaba se hacía muy simpática. Es verdad. Así que era un gran músico, ¿no? Uh-huh. Es verdad, Herrera. Fíjate que yo creo que esta es la gran canción, es el icono de Louis Armstrong. Lo que pasa es que te pones un poco a mirar en la discografía de este hombre y encuentras canciones que, como tú dices, son como una almohada, como un cojín para bueno, confortar a la gente que goza con su música. Mira qué interpretación de La Vie en Rose. The magic spell you cast, this is La Vie en Rose. Enormemente sugerente, sí. Es diferente, sí. Es diferente a todo y a todos. Es una maravilla, claro. Yo de Louis Armstrong me acuerdo un sketch que hicieron Martes y 13 en la tele, en el que Millán se ponía a imitarle y estaba tocando la trompeta. Y lo mejor de todo es que en el momento en el que se separa de la trompeta, se le mantienen los mofletes muy inflamados porque se había metido algodones. Es que hay que ser muy idiota para hacer eso en la tele, ¿verdad? Porque no tiene otra explicación, ¿eh? Tiene mucho arte. Sí, es verdad. Bueno, pues estamos escuchando a Louis Armstrong en este momento en Poniendo las Calles, Herrera, porque hace 51 años que fallecía en Nueva York y fallecía de un infarto. No falleció mayor, falleció cuando tenía 69 años. Sí, es que todos creemos que Louis Armstrong tenía 90 años y no, estaba, en fin, trabajado, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Pasa que es un poco como Roy Orbison, ¿no? Que siempre tuvieron un aspecto de mayor. Es como que te da la sensación de que tenía más años de los que tenía, pero realmente, oye, 69 años no es una cifra de ser una persona muy mayor. Falleció de este infarto, pero realmente yo creo que significó el sonido de Nueva York. Durante un montón de años Nueva York sonaba así, sobre todo en las películas. Fíjate qué canción también me he traído por aquí, Herrera, a ver si te gusta este Hello Dolly. Mira qué bonito. Hello Dolly, this is Louis. Dolly, it's so nice to have you back where you belong. La comedia musical Hello Dolly, que luego se llevó al cine con Barbara Streisand, luego volvió a Broadway otra vez. Yo la he visto no en la primera edición, sí en la segunda edición. Tuvo un golpe de maestro por parte del director de la película cuando en el Jardín de la Fantasía, que era el restaurante que visita Dolly, aparece Louis Armstrong y montan ese número musical, porque en la comedia original no era con Louis Armstrong, claro. Bueno, era la, bueno, pues sin más, ella iba al Jardín de la Fantasía y allí le esperaban todos y los camareros se ponen a bailar y por aquí y por allá. Y entonces en el film alguien tiene la idea de que sea Armstrong el que dirige la orquesta y el que luego se gira y se pone a cantar con Barbra Streisand. Qué bueno, por favor, qué historia más buena. Qué historia más buena, Herrera. Y ya para despedir, porque comienzas tú el programa enseguida, Herrera, hoy nos vamos a acordar de que hace 65 años se conocían, ni más ni menos que en un autobús, dos leyendas de la música, John Lennon y Paul McCartney. Fíjate lo que es la vida, ¿eh? Coincidir, formar un grupo y poner a bailar al mundo, ¿eh? Sí, durante tantos años. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Herrera, con esto te digo hasta luego. Bueno, me voy al gran Dor. Te escuchamos, te sentimos, te agradecemos, Herrera. Adiós. Hasta luego. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. 13 se afianza en junio como el gran referente informativo entre las cadenas de la TDT. El especial Código Samboal Elecciones Andaluzas.